Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. El fin del fin de 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bienvenidos a este programa que se llama El Fin del Finde, un programa semanal que se emite los días domingos de 20 a 24 por Nacional Rock. Mi nombre es Gala Caccione y en esta oportunidad la tengo a mi lado a la señorita, nuestra productora en realidad, señorita Sofía Tarruela. ¿Cómo le va? Qué presentación, buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Galita? Bien, muy bien, por suerte. Lo cierto, bueno, es que Chopi hoy va a estar co-conduciendo conmigo este programa porque la señorita Victoria Tombolini se pegó el palo y se fue un mes. Está haciendo de las suyas ahí por Europa, viajando, pasándola mal. Está pasando súper mal, ahí posteó unas fotos, está descontrolada, parece, ¿eh? Así que, bueno, pronto en una próxima emisión de El Fin del Fin de vamos a estar charlando con ellas. Sí, ni hablar, que nos vaya estando ahí al minuto de sus novedades en su viaje, en su Europa Tour. Bueno, muy bien. Nosotros hasta las 24 nos quedamos en un día que es raro. A mí me estás mal, Gala, estás mal hoy. Me descajetó un poco este domingo, esta emisión del Fin del Fin de que estoy muy contenta de estar acá y poder hacer un programa de radio de 4 horas, todas las semanas. Se viene un programón, además, tenemos unos entrevistados increíbles en este programa, pero... Tal cual, a mí me encanta, necesito hacer radio, hablar en el micrófono una vez por semana. Es tu terapia, todos lo sabemos. Pero, y claro, como es mi terapia, me voy a desahogar. Resulta, contanos, Bala, ¿qué te sucede? Que es un garrón cuando uno se pierde no solo una, sino dos veces algo que le gusta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, o sea, estoy enojada porque hoy toca Morris y no pude ir, ¿no? Básicamente, sí, estamos cerca tuyo, hemos escuchado ese comentario un par de veces en las últimas semanas. Sí, mal, desde que me enteré que caía domingo. ¿Desde que te enteraste? Claro, resulta así, o sea, que la primera vez no podía creer que Morrissey tocaba en Berlín, cuando yo también me hice una gira así como la que está haciendo Tombo por Europa, que ahí en Berlín tocaba Morrissey. Ay, quiero ir, no había entradas. Lo cierto es que por ahí podía ir a la puerta y conseguir una entrada, pero en alemán me cuesta claro. El alemán todavía. Así que tuvieron que estar ahí cerquita, un pasito, claro. Y quedarte afuera, sí. No me animé y bueno, fue un garrón. Acá pasan los meses, en Buenos Aires, se anuncia que viene Morrissey a Argentina y que hace 4 fechas, o sea, una bocha de fechas encima. Yo re contenta, no lo puedo creer, voy a ir a ver a Morrissey, qué suerte, la la la la la la la. Y cuando vino alguien con una agujita y te pinchó el globo. Estaba con la tarjeta de crédito sacando las entradas por la internet y veo domingo, 21 horas, y digo, what the fuck, y no. No, no. Justo ahora que Victoria Tombolini se encuentra por Europa, ¿no? Claro, ahí caigo en cuenta de que tenía programa de radio, que Tombolini no estaba para cubrirme y bueno, me ilusioné con ir a Rosario también, que tocó ayer. Me acuerdo que te ibas a ir a Rosario, sí. Pero luego recordé que tenía otro compromiso previo, tenía un rodaje de todo el día y no podía, o sea, malditos sean todos los que van a ir a ver a Morrissey. Esto no es una envidia sana, claro que no. ¿Estás bien, Gala? No, bueno. ¿Querés un vasito de agua? Toma. Disculpa. Toma. No, disculpen, loco. O sea, es una terapia, la radio, ya me desahogué, es medio así. Pero creo que es así la vida en general, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas que nos gustan por otras cosas? Incluso otras cosas que también nos gustan mucho. Eso te iba a decir, las cosas por las cuales lo dejaste son cosas buenas, no es que te tuviste que quedar limpiando los pisos cual cenicienta posmoderna. No, obvio, vuelvo a repetir, a mí me da placer hacer el programa de radio con la señorita Sofía Tarruela. Merci. Y todos los invitados, pero bueno, Bueno, sin ir más lejos, no sé. Tombo está ahí en Europa, pero se perdió el recital de Roger Waters, que ella quería ir. Claro. Y a mí me pasó también, me acuerdo cuando vino Roger Waters la primera vez, que me lo perdí por otra salida con una persona innombrable que en ese momento me pareció como que estaba bueno. Hoy, pasados los años, digo, la puta madre, ¿quién mierda me llevó a mí a perderme a Roger Waters? Pero bueno. El innombrable. Sí, bueno, era la idea era que pasara rápido y que no me hicieras preguntas sobre eso. Pero bueno, en definitiva, ahora me voy a desahogar porque el viernes vamos a verlo, ¿no? El viernes vamos a ver a Roger Waters, sí. Así que vamos a tener un bloque así previo. Sí. Ni hablar. Nada, muy contentas porque por suerte podemos ir juntas. Teníamos entradas separadas y conseguimos ir juntas. Eso es bueno. Es bueno otro también día que vamos, no tengo ningún programa de radio que me interrumpa. Otro día vamos a contar la triste historia de nosotras y de Roger Waters y de las entradas, pero eso lo dejamos para después. Pero estaba, estaba pensando, sí, que otra cosa que me pasó, bueno, salvando las distancias, hace poquito vino Adanovsky, el super papi músico bello Adanovsky, hijo del director de cine que amo, Alejandro Jodorowsky, sí, está bastante bueno, Adán Jodorowsky. Y hace bastante que tenía ganas de verlo en vivo, dije, show Buenos Aires, él vive en España, una magnífica oportunidad para ver su show en vivo y tal vez intentar conquistarlo, pero no pude hacerlo, porque, no, en realidad decidí no hacerlo. Justamente por algo que nos atañe a las dos, a las tres finderas para el día de hoy, que es una de nuestras entrevistadas que va a estar tocando en piso, que es Valeria Cini, sí. La cual yo quería que ustedes conocieran para poder entrevistarla, así que terminamos en un recital de ella que igualmente estuvo buenísimo. Así que recuerdo eso, que en una horita más... Me contó un una pajarito. Una horita más va a estar viniendo. Sí, ¿quién? Sí, que viene Valeria Cini. Sí, con su guitarra, una genia, así que... Muy bien. Quédense. La realidad es que hay un montón de situaciones en las que uno tiene que elegir. Pasa mucho con los chongos, ¿eh? Ojo, dos chicos lindos en el mismo entorno. ¿Con cuál me quedo? Bueno, por ahí, el que me hable primero, ¿no? Con ese, ya, con esa nos conformamos. O la clásica, tiro la moneda para ver a qué fiesta voy. Las dos están buenas, pero la noche termina siendo muy corta, el taxi está caro, ya son las 2 de la mañana, ya te tomaste unas birras y bueno, no te queda más que elegir. La moneda siempre salva. ¿O el tateti? Piedra, papel o tijera me gusta a mí. Piedra, papel o tijera. Si tenés que elegir con alguien. Claro. Si le tenés que ganar a alguien por un la bueno, opción A o la opción B. Bueno, pero jugás con alguien, si no sabes decidir, decís, che, bueno, vos sos lo negativo, yo soy lo positivo, jugás también. Claro. O sacás papelito. La moneda es la más fácil. Sí, ¿no? Pero bueno, igual, boluda, qué día difícil que tenemos, Morrissey o programa de Radio Nacional Rock. No. Roger Waters o viaje por Europa. Dejate de joder. Bueno. Sí, tenemos muchos problemas nosotras, se ve, en nuestra vida de adolescentes. Tenemos. Igual, Chopi, yo te quería decir que te veo bien, ¿Ah, en sí, el rol de conducción. ¿Me ves suelta? Hablas, estás suelta. Ay, hablas frente al micrófono, con confianza. Y gracias, bueno, ahora no Gali. Sé, ahora que me parece que ya hice presencia, ya saludé, saludo a Hernán Acosta, nuestro operador técnico, que estamos todos, la radio funciona. Me parece que... ¿Qué hago?

Estamos escuchando Masacre con el segundo corte del disco Ringo y se llama Tengo Captura, una gran, gran canción. Antes escuchábamos a Sumo haciendo Next Week y antes en esta dicotomía entre ir a Morrissey o no, les comento que me quedo, pero estábamos escuchando a The Clash haciendo Should I Stay or Should I Go. ¿Vamos a una tanda, querida Sofía? Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. 100 ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 94. Podés ir a cualquier plaza y buscar las 7 diferencias entre el arenero y las playas artificiales.

Qué difícil elegir un tema de Lou Reed, ¿no? Eso nos costó un montón. Mal. Como que dijimos, sí, hay que hacer un bloque de Lou Reed porque cumple años, no podemos no pasarlo. Ambas amamos a Lou Reed y a su gloriosa Velvet Underground. Pero sí, estamos ahí como, si ponemos este, no, bueno, no. Para esto nos escuchamos toda la discografía. La pasamos mal igual, ¿eh? Nos escuchamos toda la discografía de Lou Reed por un bloque. Genial. La pasamos genial. Pero bueno, terminamos eligiendo Vicious. Y bueno, más tarde vamos a pasar otro disquito de la Velvet Underground. Un genio, Lou Reed, bueno, vos tuviste la suerte de verlo en vivo. Sí, ¿no? Yo lo vi en Londres, en el Hammersmith Apollo, que era un teatro muy lindo, muy pintoresco, como, no sé, no sé si cómo compararlo. O sea, de grande, ponerle como el Gran Rex, pero tenía 6 bares adentro. ¡Qué divertido! Y tenían el Mochila Man, que era el que te iba con una mochila así y te servía cerveza tirada. ¿En serio? Sí, increíble, increíble. Bueno, cervezas londinenses, imagínate, como muy flashero. ¡Qué bacana! Y estuvo muy bueno. El otro día encontré un video y lo puse en mi muro de Facebook del recital, de ese mismo recital, de él interpretando Sunday Morning. Y me acuerdo que también hizo un cover de Mother, de Lennon. ¿Y vos te había gustado verlo en vivo? Me dijiste como que fue medio raro, ¿no? No, y pasa que no tocó todos los temas que a uno le encantaría escuchar de Lou Reed, claro. No los tocó. Los hitazos no los tocó, ponele. No, los hitazos no los tocó. Claro. Eso bueno, fue lo que me quedó así como picando, ¿viste? Perfect Day, Satellite of Love, no sé, Dirty Boulevard, algunos temas así de Lou Reed que tenían que estar, no estuvieron. Bueno, justamente algo que siempre se dice de Lou Reed es esto de que él se deja apasionar por sus propios proyectos, por sus propios sentimientos, que por un lado es clave de su éxito, pero por otro lado no anda mucho con cuestiones así de dejar felices a todo el mundo. Y un ejemplo de esto es el último disco que sacó Lulú, que sacó junto con Metallica. Eso es muy de Spinetta también, ¿no? Spinetta sí, era más o menos ser. Así también sí, con verdad. Sus shows. Sí, bueno, Lulú fue muy criticado tanto por los fans de Metallica como de Lou Reed. Sin embargo, él dice que el disco es increíble. Acá estaba leyendo, dice, hay tanta furia dentro que es embriagador. A veces me parece tan emotivo que me levanto y tengo que apagarlo. Así que bueno, pero no siempre fue fácil la vida de Lou Reed. En sus principios, sus discos no tuvieron tanto éxito. De hecho, bueno, después sí, con la Velvet Underground, con la consagrada, con la banda preferida de Andy Warhol y con la Bananita, sí se consagró como un gran disco, pero bueno, uno de sus discos, ¿no? Muy ayudados por Andy Warhol en su momento. O sea, Andy Warhol fue como el que los presentó a toda. El padrino. Claro, fue el padrino que los presentó y ahí explotó la Velvet Underground. Estamos escuchando de atrás, de cortina. There Is No Time, del disco New York. También un discazo. Ese disco New York para mí es el disco que tenemos todos. O sea, conozco muchísimas personas que tienen ese disco. ¿Ah, sí? Sí, así en formato físico, no obviamente. Otro discazo es Loaded, que, ironías del rock, no llegó al mercado poco después de que Lou Reed abandonara la banda de Velvet Underground, estamos hablando, en 1970. Claro. Y de Loaded vamos a escuchar un temazo. Claro, nosotros queríamos pasar Satellite of Love. Y porque es el tema de Lou Reed menos Lou Reed. Pero también es muy conocido, es como un hitazo. Medio hitazo, sí. Es una, era mi preferida. Es una canción. Eso fue uno de los motivos de discusión en realidad. Ella quería pasar Satellite of Love, yo no quería. Es una careta esta. Bueno. Pero encontramos en el disco, en este disco Loaded, de 1970, una versión que es anterior a la tan conocida, que le pertenece al disco Transformer ya como Lou Reed solista. De 1972. Esta es del 70. Claro, esta es del 70, de este disco que no, o sea, que se editó después, o sea, está medio a armar porque Lou Reed dejó la banda. Y hay una versión muy interesante de Satellite of Love, completamente diferente, salvo en alguna parte del estribillo, que es como lo que más hace referencia. Y es más hace referencia. Lurridiana, ¿no? Claro, es más rockera. Más ruido. Totalmente. Y un poco más recitada también, que es eso también el complemento que muchísimas veces tiene Lou Reed. Así que bueno, felices 70 años, querido Lou, y vamos a escuchar a Satellite of Love acá en el fin del fin. In this world as we know it, sorrows come and go. Now we see the human race has put its footprints on the moon's face. Satellites gone up to the sky, but it's not as nice as looking in your eyes. Que no vienen solos. Cuidado, no estás tan solo. Siempre hay alguien que anda por ahí y te va a llamar. Muy, muy temprano. Cruzas la calle que cruzaste ayer. Cuidado, no estás tan solo. Siempre hay alguien que anda por ahí y te va a llamar. Cuidado, no estás tan solo. siempre hay alguien que anda por ahí y te va a llamar. Cuidado, no estás tan solo. Siempre hay alguien que anda por ahí y te va a llamar. Cuidado, no estás tan solo. Estamos escuchando Mañana de Domingo de Flavia and the Motonets. Esto es parte del disco Tributo a la Velvet Underground y Nico, realizado por distintas grandes bandas, como por ejemplo El Mató a un Policía Motorizado, Javi Punga, Señor Tomate. Y se puede descargar gratis en www.tributobcortau.blogspot.com. Victoria Tombolini, Gala Caccione, El fin del fin de. If we know our fire. Veinte minutos faltan para las 21 horas y este fin de semana se llevó a cabo el festival, el Festipulenta en el Zaguán Sur con un montón de bandas. Para los que, no sé, están al pedo ahora a la noche, no fueron a ver a Morris y están escuchando este programa de radio, pero quieren salir a rockearla, yo creo que en un ratito nomás, ponerle para las 9, se estarán presentando los 107 Faunos en el SAS, porque hoy sigue el Festipulenta. 107 Faunos, Hernán Martínez y Las Estrellas y Antolín cierran hoy el Festipulenta. Genial, me quedé con ganas de ir al Festipulenta, pero estuvo buenísimo, ¿no? ¿Vos fuiste una fecha? Sí, un festival muy bueno. Yo fui el jueves. Y vi a Acorazado Potemkin y La Cosa Mostra. Grandes bandas. Zarpadas. La Cosa Mostra no la había visto en vivo, con Paula Mafía en la voz. Y tiene una guitarrista que no sé cómo se llama, pero puf, muy lo buena que toca esa mina. Así que bueno, jueves vi esas dos bandas. El viernes no fui, pero tocó Santiago Motorizado, del Mateo un Policía Motorizado, tocó Tres Pecados de Uruguay, Javi Punga en su conjunto musical y Las Ligas Menores. Esa era una alta fecha también, yo también tenía muchas ganas de ir a verla, pero bueno, no pude, no se dio. Y el sábado, ayer, llegué para ver a Valle de Muñecas, te gustó. Increíble. Y Prieto viaja al cosmos con Mariano. Sí, Valle de Muñecas, la banda de Mansa, y que está con Lulo Esaín también. Sí, nada, genial. O sea, genial. Valle de Muñecas. Lulo Esaín comparte, las dos bandas, comparte a Corazado Potemkin y Valle de Muñecas. Lo loco es que a Lulo esta semana, o sea, tuvo dos fechas en el mismo festival con dos bandas diferentes. Pero lo loco es que a principios de la semana le robaron la batería. Una batería zarpada, su instrumento de trabajo, que seguramente valía una fortuna. Bueno, tuvo una situación bastante fea, que le bajaron los chorros de un Audi y se le robaron la camioneta a un amigo de él. Un Audi robado, entre paréntesis, para los Audi, que se sorprendieron con el dato del Audi. Claro, un Audi robado y bueno, estaba como muy emocionado él en los dos shows porque sus colegas le habían prestado una batería, había podido armar la batería entre un poquito de todos los que le habían prestado. También súper emocionado porque tanto Acorazado Potemkin como Valle de Muñecas son dos bandas que la mueven mucho, pero mucho. Es increíble ver a la gente completamente cebada y como teletransportada por la música y las canciones. Sobre todo, muy loco es el caso de Acorazado Potemkin, que el disco tiene un año de vida. Ellos lo pusieron para descargar gratis en internet. Y recién ahora lo están editando en formato físico. En el festival anunciaron que estaba para comprar el formato físico en una de las ferias. Así que pero, se podríamos decir que son bandas que están teniendo suerte. Sí, no, no sé si suerte, me parece, claro, me parece que están como zarpadas. Lo loco de Acorazado, sí, que es una de esas bandas de software libre, viste, como esa de distribuir claro. Las canciones gratuitas sin pensar en los derechos de autor, a ver si me para roban, todos ellos si se dicen que si los temas se descargan libres pierden compras en los libros en los discos físicos, digamos, es un ejemplo de que no están así. O sí, o que perdés popularidad, o que todo perdés digamos un montón de laburo hecho, como que el disco tiene que cerrar con el formato físico. No, nada que ver, esta banda los puso ahí para descargar. Y va, y fue totalmente. Vamos a escuchar un tema de Valle de Muñecas. Yo por eso hablaba de suerte, no era suerte. Obviamente detrás de esas grandes bandas hay mucho talento, pero justamente estaba hablando de suerte porque vamos a escuchar Días de Suerte. Sí, tal cual. Yeah. de que sea el más grande dolor. Solo eres la chica más linda del mundo. Cuanto más piense, peor se pondrá. Solo nadaba y tu red me atrapó. Despertando con mi corazón. Si yo te juego con la mente destruida. Yo estoy mirada, dígame que elijo el bien. Supongo que mi arte no me ayuda mucho. Pasan bien y ahora veo si realmente importa. Todo el mundo enamorado odiando la audiencia. Siempre pienso que el final vendrá. Solo quiero que seas mi amiga. Que siempre igual, siempre igual, siempre. O estar vivo y libre. Vamos de copata en el barrio del ocaso. Melodrama al teléfono. Llegué cansada pero yo no soy de ahí. Nunca seré una canción en la radio. Pero la veo como en un sueño. Es tan real que casi puedo contar. Es mi ritual el mismo para cualquiera. Como en el cine tan inexpresiva. El amor de verdadero en la oscuridad. Es la oscuridad con un romance falso. Quizás la próxima vez algo nuevo yo. Tanta vergüenza estoy tan decepcionado. Pues suficiente nunca lo sabrás. Quiero quedarme pero algo dice no. Derramé una lágrima, sangre en el suelo. Solo es amor y nada más. Me descansando con mi corazón. Sigo en el juego con la mente destruida. Yo estoy olvidado, mira me quedé en el color. Ahora estamos escuchando a Valentín y los Volcanes haciendo Nunca seré una canción en la radio. Pero bueno, parece que sí lo son. Están sonando en Nacional Rock. Y no solo eso, sino que Valentín y los Volcanes tocó en la radio pública y nosotros editamos todo ese material de todos esos recitales que hicimos en el auditorio, en Tecnópolis y demás. Y están para bajarlos gratuitamente en un compilado que está en rock.radionacional.com.ar con un montón de bandas, como bueno, Él mató a un policía motorizado, está Flavio, señor Flavio, está Leo García, hay una bocha de shows que bueno, que se llevaron a cabo y que están buenos rescatar y es material inédito. Y por otro lado, también hablando de Valle de Muñecas, yo me encontré con que no tenía ningún disco de ellos ahí para escuchar, totalmente cebada después de haberlos visto anoche, pero sí están los discos cargados en internet, no para descargar, pero sí para escuchar. Está La autopista corre del océano hasta el amanecer, que es el último, está el single que es La soledad no es una herida, está Folk, está Días de suerte, así que buenísimo. En vallemuñecas.bandcamp.com pueden escucharse una online panzada de Valle de Muñecas y bueno, y escucharlos. Bueno, genial. Bueno, nos vemos. Nos vemos en un ratito. Pero las últimas 4 horas del fin de semana son de Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. If we know fire. Y si se quedaron con ganas de ver también qué pasó con en el Festipulenta, y también los chicos tienen un compilado que es el Compipulenta, que se puede descargar de internet. La Cosa Mostra fue una de las bandas que se presentó con Paula Mafia en la voz. Y bueno, el resto de la formación, disculpen que voy a googlear un toque, esto es radio en vivo. ¿Vos te acordás cómo es el nombre de la guitarrista? ¿Cómo? Lucy Patané. Lucy Patané es una gran guitarrista de La Cosa Mostra. Acá estamos, ya está en el piso Valeria Cini, que la vamos a tener tocando en la próxima hora del fin del finde. Así que bueno, ya va a estar tocando con nosotros.

Bauer, estamos escuchando de la grandiosa Janis Joplin, a cuento de que se cumplen 40 años del último disco de Janis Joplin, Pearl, y se va a lanzar una edición especial nominada Pearl Sessions, donde, bueno, claro está que incluye este tema y otros grandes temas como Mercedes-Benz y demás. Se va a editar en formato vinilo. Y también otro disco que se va a reeditar de Janis Joplin es Big Brother and the Holding Company featuring Janis Joplin en vivo en Carousel Ballroom en 1968. Bueno, eso nomás. Nosotras estamos ya sobre las 9:01, quedan 3 horas del fin del fin de, y en la próxima hora la tenemos a Valeria Cini, que ya está acá sentada con nosotras para tocar unos temas. Domingos de 20 a 24, el fin del fin de, por Nacional Rock. Nacional.